Teléfonos prendidos arriba. Luces arriba. Encendedores. Todos arriba, chiquillos. Velas. Una noche estrellada. Así que tú van a cantar esta canción, ¿ok? Que se escuche muy fuerte. Que se escuche en todos lados. Porque esto es mi mejor canción de amor. Vamos todos cantando para ustedes. Fuerte. Y que se escuche fuerte. Junto al mar, dibujar en la arena. Dice. Hermoso. Vamos. Con tu nombre y el mío. ¡Más fuerte! ¿Cómo sabemos cantar todos? Cielo, estrella. ¡Qué hermoso! Para ti la más bella. ¿Qué pasó con las palmas arriba? Gracias. Buenas noches.